Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Tarde a tarde, el programa Bitácora busca acompañarles en cualquier lugar desde el que nos estén sintonizando. Y como todos los días, les hemos preparado un programa cargado de información cultural de nuestra Casa de la Cultura, de la ciudad y del mundo. Soy Darío Males, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. En Bitácora les reiteramos nuestro compromiso con la cultura del país y con nuestros oyentes. Al igual que en anteriores emisiones, pueden acompañarnos a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Y para dejarnos conocer cualquier comentario, sugerencia o noticia del acontecer cultural de la ciudad, también pueden escribirnos al correo gestion.radio@casadelacultura.gob.es o también llamarnos a los teléfonos 2220-966. Les adelantamos que en este día nuestros conocidos cortos desde la casa estarán compartiendo con nuestros oyentes información teatral y artística. Mientras que en nuestro segmento Tribuna nos estará acompañando Viviana Jaramillo, presidenta de la Corporación Cultural Apuro Tango, que nos conversará sobre el evento que se ha preparado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este sábado 10 de mayo. En especiales desde la casa estaremos en un recorrido por las producciones de Úrsula Meyer, que tiene una muestra cinematográfica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también en nuestro segmento Casa Adentro tendremos la presencia de Mónica Velasco del Grupo Jegal. Con ella estaremos compartiendo un poco sobre la trayectoria de este grupo de teatro que ya cumplen 45 años. Y que precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana le hará el reconocimiento a ese mérito cultural. Iniciamos aquí entonces Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos Cortos desde la Casa. La ciudad la componen múltiples identidades. Es por eso que el municipio de Quito ha gestionado el Arte Urbano WIO 2014, la primera muestra de pinturas urbanas que se desarrolla a partir del próximo 10 de mayo en varios sitios de la ciudad. Arte Urbano WIO 2014 convocó varios artistas que expusieron hace varios días sus bocetos e ideas para poder ser seleccionados en esta muestra que pretende dar color y vida a varios barrios de la ciudad. El proceso está a cargo del proyecto metropolitano Quito Cultura Viva a través de la iniciativa denominada Barrio Nuevo. La propuesta de hacer una muestra itinerante es una idea que, según Diego Minda, responsable de Barrio Museo, busca llevar a los diferentes barrios de la ciudad y a cualquier espacio público las propuestas expositivas de los artistas. Por eso, estas exhibiciones se realizarán en varios lugares de Quito, empezando en el Parque Cumandá, en el centro. La selección de los 13 participantes que mostrarán sus obras estuvo a cargo de los propios artistas, quienes unificaron conceptos para hacer la curaduría. Arte Urbano UIO 2014, aunque no se desarrolle en un lugar determinado, quiere instituirse como un proyecto que cobije las creaciones permanentes de estos jóvenes artistas. A pesar de que se pretende que la propuesta se riegue por toda la ciudad, aún no se ha definido todas las localidades ni fechas en las que se desarrollarán las exhibiciones. Si bien ya se tenían sectores definidos, el cambio de la administración en la Alcaldía de Quito ha impedido, por ejemplo, que se puedan reconfirmar las fechas estipuladas para el resto del año. Una mezcla de chicha con vodka, de sancocho con broch, así se podría definir a la obra teatral La Rusa María, llegó a la presidencia, que tendrá lugar esta noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Los detalles con Darío Males. El monólogo La Rusa María llegó a la presidencia cuenta la historia de una extranjera que llega al Ecuador y que deberá enfrentar varios choques culturales que posteriormente empezará a amar. un monólogo cómico lleno de cantos, danzas y trucos de magia. La María cuenta las anécdotas de la idiosincrasia nacional que le tocó vivir en carne propia cuando llegó al Ecuador, siendo jovencita desde la lejana Rusia. Es tanto el amor y la preocupación que le despierta Ecuador a Rusa María, que buscará la forma para llegar a la presidencia, para de esta manera poder cuidar al país que le ha dado tanto. Charles Spencer, o más conocido como Charles Chaplin, a los 37 años de su muerte, en Suiza, se abrirá el museo casa de esta gran estrella de la historia del cine. Los detalles los tiene Darío Males. Son 14 hectáreas las que componen la mansión del actor universal Charles Chaplin, una propiedad que en medio de las carencias económicas y afectivas de su infancia se convirtió en su palacio en donde pudo ser feliz sus últimos 25 años. Esta casa, tras más de 7 años de trámites, podrá ser abierta al público como un museo que conmemore a quien le ha dado tanto al cine del siglo XX como lo fue Charles Chaplin. Charlie Chaplin fue un actor, humorista, compositor, productor, director y escritor británico. Adquirió popularidad gracias a su personaje Charlotte en múltiples películas del periodo mudo. A partir de entonces es considerado un símbolo del humorismo y del cine mudo. Para finales de la Primera Guerra Mundial era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Sus padres también estuvieron relacionados al mundo del espectáculo, especialmente al género music hall. Chaplin debutó a la edad de 5 años, reemplazando a su madre en una actuación. Para 1912 ya había actuado con la compañía teatral Fred Carno, con quien recorrió varios países. Nutrida y diversa información cultural se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el informativo Bitácora les trae estas actividades. El día de mañana, viernes 9 de mayo a las 10 de la mañana, en la sala de Metro Aguilera Malta se desarrollará un desfile de moda al que todos están invitados. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Viviana Jaramillo para conversar sobre el evento A Puro Tango, Pasión y Sensibilidad, que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión nos encontramos junto a Viviana Jaramillo, presidenta de la Corporación A Puro Tango. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. He sabido que tienen ya próximamente unas presentaciones acá en la ciudad de Quito, pero ya se encuentran ustedes acá en Ecuador, ¿no es cierto? Sí, así es, ya estamos acá, el equipo justamente está llegando, estamos muy contentos de regresar nuevamente al Ecuador, acabamos de regresar de una exitosa gira en Nueva York, y qué rico volver a los escenarios ecuatorianos y justo en este mes, el mes de las madres. Han estado por Manhattan, Connecticut, Queen, sí, ¿verdad? Así es, estuvimos en Nueva York y el área triestatal con un rotundo éxito. De hecho, tenemos otra invitación para volver en el mes de noviembre. Presentamos un espectáculo completamente en vivo con músicos, cantantes y bailarines. Y pues qué rico regresar y contar y compartir con el público ecuatoriano todos estos triunfos y todas estas cosas buenas que nos están pasando. ¿Con qué expectativas hicieron ustedes el Tour 2014 de A Puro Tango? Bueno, es un sueño prácticamente hecho realidad. El Tour A Puro Tango 2014 va a estar visitando, además del Ecuador, pues ya visitó nuestra ciudad que es Medellín, acabó de terminar su visita a Nueva York, regresamos a Ecuador y luego vamos a partir a Perú. Próximamente vamos a estar en Uruguay, Argentina, y luego retornaremos otra vez a los Estados Unidos. Entonces es una agenda bastante apretada. Acá en el Ecuador tienen la función el 8 de mayo en Guayaquil, en el Teatro Centro de Artes. En Quito les podremos ver el sábado 10, ¿verdad? Aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero cuéntame, ¿qué es lo que se va a poder ver? ¿Qué es lo que han preparado para el espectador? Bueno, en esta oportunidad venimos recargados, como se dice, y la gente que tuvo la oportunidad de verlo el año pasado, si el año pasado le gustó, este año le va a gustar el doble. Venimos con un sexteto de tango, conformado por dos bandoneones, piano, violín, guitarra y bajo. Traemos dos maravillosos cantantes en voz femenina y masculina. Nuestro cantante es David Gutiérrez, nuestra cantante femenina es Carmen Úsuga, y traemos cuatro maravillosas parejas de baile que van a ser el deleite del público. El espectáculo es completamente en vivo y, como lo mencionaste, vamos a estar el 8 de mayo en la ciudad de Guayaquil, en el Teatro Centro de Arte, y por primera vez vamos a visitar la ciudad de Cuenca. En Cuenca nos vamos a estar presentando el viernes 9 de mayo y vamos a cerrar esta gira o este paso por Ecuador en la ciudad de Quito, donde nos han acogido siempre bastante bien. Tenemos ya muchísimos amigos acá, y en Quito cerramos acá en la Casa de la Cultura. Estamos muy contentos de regresar. Y en la presentación se va a exhibir algo de tango tradicional y tango contemporáneo también, ¿no es cierto? Sí, así es. Es un espectáculo de 1 hora 30 minutos dividido en dos partes. La primera parte es una parte muy tradicional. Tocamos y está, digamos, diseñada de esa forma, desde los vestuarios, los peinados, los temas que se bailan, los temas que interpretan los cantantes. Luego tenemos un receso y entramos a la segunda parte, donde es un poco más de modernidad, y cabe resaltar que la modernidad en el tango es más o menos después del 40, entonces ahí vamos a tener un poco de Piazzolla, un poco de Pugliese, y de estos artistas que fueron tan representativos para el tango en lo que a tango se refieren en modernidad. Entonces vamos a tener unos vestuarios diferentes, las niñas y los bailarines van a estar, digamos, en otras condiciones. Entonces es un espectáculo cargado de muchas emociones y de muchas sensaciones que el público va a poder disfrutar de principio a fin. En esta ocasión, ya en este año, ¿con cuántas personas viene a Puro Tango acá? En este año venimos con un elenco de 17 personas en el escenario, donde hay una interacción completa entre todos los integrantes. Adicional a eso, el año pasado muchas personas del público tuvieron la oportunidad, digamos, de interactuar con nosotros, cantaron con nosotros y se lo disfrutaron, entonces consideramos que este año no va a ser la excepción. ¿Todos son profesionales de la corporación? Sí, todos son profesionales, músicos, cantantes y bailarines, todos con estudios en sus diferentes ramas. De hecho, ahorita, el pasado domingo 4 de mayo, recibimos en Medellín un reconocimiento por nuestro aporte a la cultura. A las personas que no sepan, el año pasado, en el mes de octubre, yo estuve recibiendo acá en Ecuador, de manos del presidente de la Casa de la Cultura, también un reconocimiento por nuestro aporte. Entonces, digamos que no ha sido en vano, como todos estos años de recorrido. Todos son profesionales, todos son artistas con estudios en sus áreas, tanto en la danza, en el canto como en la música. Entonces es un espectáculo de verdad de talla internacional que consideramos el público ecuatoriano merece y consideramos se va a disfrutar al máximo. Sin duda que a Puro Tango, pienso, imagino que se ha convertido en un referente de este tipo de música en Colombia. ¿Por qué tango? Bueno, para las personas que lo desconocen, Medellín es considerada la segunda capital mundial de tango después de Buenos Aires. Medellín es la ciudad que más artistas aporta el tango después de Buenos Aires. En Medellín encuentran cantantes, músicos, bailarines, y esto tiene una razón de ser. En 1935, en el mes de junio, murió el señor Carlos Gardel, que es la figura más representativa del tango a nivel mundial. Incluso antes de que Gardel muriera, en Medellín, Medellín ya tenía tradición de tango. En Medellín, a diferencia de Buenos Aires, el tango nunca murió, o nunca tuvo como ese espacio de decadencia que en Buenos Aires sí se vivió. En Medellín el tango siempre ha estado vivo, es considerado cultura propia por ordenanza municipal. Entonces no es al azar que colombianos, y en este caso paisas, como somos conocidos las personas de Medellín, hagamos y disfrutemos el tango y lo amemos como lo hacemos. Para nosotros es tradicional, como para en otras ciudades o en otros países hay culturas propias, y siempre, digamos, han relacionado a los colombianos un poco con el vallenato, con la salsa, pero también nos relacionan muchísimo con el tango, y esta es la razón. Entonces no es gratuito que nosotros estemos haciendo tango. Es de tradición, de muchísimos años, ¿no? Y hay una historia relacionada con el tema. Entonces, esa es la razón. Y de hecho tenemos una excelente relación con los argentinos. Ellos nos quieren muchísimo y es de parte y parte. Cuando nosotros vamos a Buenos Aires, ellos nos tratan bastante bien y están muy contentos de todo lo que hacemos. Y cuando ellos vienen a nuestra ciudad, es recíproco el cariño, porque consideramos que somos culturas unidas, haciendo algo que es universal. El tango es patrimonio cultural de la humanidad. En Quito sabemos que hay tango, hay bailarines de tango y también hay una cultura de tango. Entonces, qué rico poder compartir, no solo con los amantes del tango, que se lo disfrutan porque se lo gozan, porque conocen las canciones, pero quizás la gente que le gustan los buenos espectáculos, que le gusta participar de espectáculos de talla internacional, se va a disfrutar mucho el espectáculo de Apuro Tango porque justamente es un espectáculo de talla mundial. Sabiendo también que es una especie de derroche también de sensualidad, ¿va a estar muy presente eso? Sí, el tango es sinónimo de sensualidad, de amor, de pasión, de deseo. Entonces, esta puesta en escena que traemos justamente es Apuro Tango, pasión y sentimiento, y está cargada de eso, de pasión, de deseo, de sentimiento, de sensualidad, incluso de sexualidad. Es como, alguien me decía y considero que es real, es como montarse un poco a la montaña rusa y pasar por una cantidad de emociones y sensaciones. Eso es lo que nosotros queremos, que el público que disfrute este espectáculo vibre con nosotros. Vamos a tener momentos de mucha pasión y queremos que la gente se apasione con nosotros. Vamos a tener momentos de jocosidad y de risa y queremos que la gente se ría con nosotros. Vamos a tener momentos quizás de mucha tristeza y muy conmovidos, entonces que la gente también incluso si quiere llorar lo haga, porque estar en un teatro y disfrutarse de un espectáculo de teatro se trata justamente de eso, de disfrutar y de que te conmuevan. Ya lo saben, queridos oyentes, tenemos un gran evento a realizarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 10 de mayo a partir de las 20 horas. Apuro Tango, sentimiento y pasión, pasión, sensualidad, hecho baile, ¿no es cierto? Así es, como lo has dicho, es un elenco espectacular, se lo van a disfrutar al máximo, las boletas ya están a la venta y adicional, pues queremos contarle que como estamos celebrando el mes de las madres, en esta oportunidad todas las mujeres que adquieran sus boletas en los puntos de venta que es Ticket Show, donde las estamos vendiendo, de Musicalísimo y Almacenes Ricky, todas las mujeres que se acerquen a comprar las boletas tienen un 15% de descuento porque consideramos que es el mejor regalo que Apuro Tango puede dejar. Que vengan las mamás, las mamacitas con sus acompañantes y que disfruten de este obsequio que para nosotros de verdad es muy especial. Nosotros en esta oportunidad vamos a tener a nuestras mamás en Colombia, entonces queremos celebrar este día tan especial y este mes tan especial con todas las mamás ecuatorianas y que ellas nos acompañen y nos abracen como lo han hecho siempre. Ya lo saben, queridos oyentes, este gran evento no se lo pueden perder, Apuro Tango en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 10 de mayo. Ha estado junto con nosotros Viviana Jaramillo, ella es presidenta de la Corporación Cultural Apuro Tango. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y los esperamos este sábado 10 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que vibren y disfruten de Apuro Tango, pasión y sentimiento, un espectáculo para ver y sentir. Muchas gracias. A ti. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida vamos a dar paso a nuestros especiales desde la casa. Conozcamos algo más sobre las obras de Úrsula Meyer, que tiene una muestra cinematográfica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos especiales desde la casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un esfuerzo conjunto con la Embajada de Suiza y Suiza Films, ha organizado para esta semana la muestra cinematográfica retrospectiva de Úrsula Meyer, una muestra que consta de 8 de sus producciones más populares. Darío Males nos amplía la información. ¿Qué estás haciendo? Hey you, give me my dick back.

Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Gegal lleva varios años en los escenarios capitalinos y Laura Ríos conversó con Mónica Velasco sobre el trabajo de esta agrupación. Cuenta ya con nosotros Mónica Velasco. Ella es integrante del grupo Gegal, una agrupación que tiene 43 años de existencia. Bueno, están dedicados a la danza y también al teatro. Nació con 8 estudiantes del Colegio Panamericano para extenderse en ocasiones hasta con 50 integrantes y actualmente tienen 20 integrantes, con los cuales se desplazan a lo largo, ancho de la ciudad, también del país. Bienvenida, Mónica, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. La oportunidad a esta prestigiosa emisora. Qué grato poder compartir un momentito acá, poder llegar a la mayoría de oyentes con el respeto, la calidad que ustedes lo hacen. 43 años de trayectoria, una buena oportunidad de compartir con la gente. Cuéntenos el secreto de ser así constantes en el trabajo. Bueno, con la ayuda de Dios primero. Y luego, pues, creo que está en que nosotros nos basamos en investigación, no improvisamos nada. Nos gusta llegar hasta los lugares de origen, nos gusta llegar hasta lo íntimo de los personajes que estamos representando. Creo que eso nos ha dado un valor agregado, porque somos originales, tratamos de no hacer imitación a nadie y tratamos de llevar con verdad nuestros trabajos al escenario. Mónica, usted es una estudiante de colegio. ¿Estuvo también dentro de ese pensamiento de hacer danza, de hacer teatro? Sí, soy una de las fundadoras. Fuimos 8 jóvenes con esa visión, con ese deseo de hacer una propuesta nueva totalmente. Y creo que a lo largo de este tiempo lo hemos conseguido. Un trabajo que, coméntenos, ¿fueron hombres, mujeres o solamente damas las que tuvieron este pensamiento? No, por lo contrario, la mayoría fueron varones en aquella época, ¿no? Con una visión muy grande de justamente hacer cosas innovadoras. Innovadoras me refiero a que no había que hacer el baile por hacerlo. Siempre nos pareció interesante el ir a un asunto más allá, a ver de qué se trataba. Y para nosotros ha sido qué rico reencontrarnos con nuestra nacionalidad, ir más allá de saber, bueno, se baila así y eso es todo. Y no, o sea, en cada pasito, en cada movimiento hay una historia bien rica, un legado increíble. Ayer escuchábamos al grupo de danza Quitus, que está en un seminario taller, y ellos nos decían... Nos pusieron una música y nosotros creíamos que había que mover el cuerpo como... Creíamos que era interesante. Pero el momento que el maestro nos llamó la atención, decía, entendimos que ese no era precisamente lo que nosotros teníamos que haber hecho, porque parte también de la cultura, digo yo. Si alguien conoce uno de los ritmos, por ejemplo, centroamericanos, por ahí vamos, sabe que así se tiene que bailar, porque así lo hacían. Y, bueno, pues uno a veces no se tiene el conocimiento necesario y es ahí cuando fallamos. Entonces, Mónica, cuando ustedes decidieron formar el grupo Gegal. Les recordamos que comparte con nosotros Mónica Velasco del grupo Gegal, que estarán en Domingos de Casa Abierta este 11 de mayo, precisamente el segundo domingo de mayo, que se festeja aquí en nuestro país el Día de la Madre. Mónica, que venga la invitación para ese público que escucha, que siempre se da cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, me resta agradecerles acá a esta prestigiosa emisora y también, obviamente, a la Casa de la Cultura, que ha fijado sus ojos en el trabajo que nosotros estamos realizando ya durante 43 años para esta manifestación que agradecemos de corazón. Realmente para nosotros es importantísimo que la Casa de la Cultura nos haga nos dé esta satisfacción de este mérito cultural, que realmente nos ha significado mucho sacrificio, muchos años de entrega, de estudio, e invitar pues a la gran población, al gran Quito, que conoce nuestro trabajo, que nos ha visto en las plazas, que nos ha visto en todo lugar, que lleguen el domingo, traigan a sus mamitas, va a estar muy ameno. Haremos un trabajo lindísimo, estaremos con los viejitos que tanto les gusta, estaremos con el mercado urbano, una coreografía muy triunfadora dentro y fuera del país. Mercado urbano son los chapitas municipales y las vendedoras. Nació esta coreografía en 1997 más o menos, y se ha mantenido latente gracias al apoyo del público, gracias a cómo lo ven, a cómo hemos llegado con este mensaje, porque es un mensaje también social el de los chapitas municipales y las vendedoras. Entonces, al gran público decirle que ahí estamos, que mientras ustedes nos alienten, que mientras ustedes saben que nosotros siempre detrás de camerinos, siempre llega el público con ese aliento, con ese aplauso, y para nosotros esa es nuestra vida, es fundamental, y los chicos, nosotros, nuestro trabajo es íntegro para el público que nos aplaude, que está ahí y que valora lo que estamos haciendo. Nosotros les deseamos mucho éxito, que ya lo han alcanzado, pero que lo sigan teniendo mucho más, que ese mérito que van a recibir este domingo pues sirva de un estímulo más grande para que ustedes continúen trabajando con los más chicos y que, bueno, tengamos un jegal para largo, que se duplique, que se triplique y que siga de generación en generación. Muchas gracias, Mónica, por haberte dado cita y bueno, pues nosotros nos unimos a ese gran festejo que van a tener este domingo 11 de mayo aquí en la Hora de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, todos invitados, y ahí les daremos una sorpresa para las mamacitas. El feliz día va a estar ahí, en el Ágora. Gracias, Casa de la Cultura, por este aporte fundamental, que no ha sido solo para Jegal. Vemos que a lo largo de este periodo están haciendo este mérito a varios artistas, y eso nos está motivando porque decimos en vida. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.